Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 6 de noviembre de 2013 y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal y, como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971-19-18-23. 971-19-18-23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, en Facebook, nos podéis encontrar fácilmente como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Y ya, no estamos en más redes sociales, no estamos en Twenty, no estamos en Google Plus, no estamos en Foursquare. ¿Cuántas redes sociales hay? Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y voy a mandar un saludo para empezar este Club de Coleguitas a mis buenos amiguetes, a Mai y también a Vicente de Rockstar, que esta mañana estábamos los tres cual Adonis machacando nuestros cuerpos, cincelándolos para ponernos, bueno, para perder la barriga prácticamente. A ver si animamos a la chica esa del gimnasio que nos ponga más a los AC/DC y no tanto chumba chumba. O si no, pues que yo qué sé, que sintonicen la radio, ¿no? Y que pongan un poquito de rock and roll. Do you remember Rock and Roll Radio? Los Ramones. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. Ramones. Do you remember Rock and Roll Radio? ¿Qué mejor tema que este para empezar este club de coleguitas de hoy, miércoles 6 de noviembre de 2013? Y aún así, hay que recordar eso que decía Freddie Mercury y los suyos. Solo que en la versión de Metalium. Porque el espectáculo debe continuar. The show must go on. Empty spaces, what are we living for? Kind of places, I guess we know. Espectáculo debe continuar. Ese gran tema que compuso Queen y Freddie Mercury y los suyos. Y en esta ocasión Metalium nos deleitan con su peculiar versión. Nos vamos con una petición que nos llega a través del Facebook. Nos escribe nuestra coleguita Mai, que dice: gracias Alex, un abrazo y ponte Ich tour dingue, o como se diga, es que mi alemán tampoco es bueno, de Rammstein. Thank you. dir Orden ins Gesicht. Du bist mir ganz und gar ergeben. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Du blutest für mein Seelenheil. So ein kleiner Schnitt und du wirst geil. Der Körper schon total entstellt. Egal, erlaubt ist, was gefällt. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid. Das tut dir gut, wenn ihr schreit. Mi inglés es malo. Ayer demostré que mi euskera también lo era y mi alemán tampoco es que sea. Ich tu dir weh. Ellos son Rammstein y esta es la petición que nos hace nuestro coleguita Mai a través de nuestro canal de Facebook. Eso, Club de Coleguitas, nos buscáis por ahí y ya está, así de fácil. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe desde Alicante nuestro coleguita Pau. Y nos dice, coleguita, ponte Stand Up and Fight de Turisa si me la dedicas, que hoy grabo mi primer podcast. Gracias. Ay, que se nos desvirga a nuestro nene ya. The pouring rain sticks my head to my face. An empty gaze is all I have left. The stars that once lit my way have dimmed the sky turn grey. The path once so clean faded away. Stand Up and Fight, ellos son Turisas y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, que hoy va a grabar su primer podcast. ¡Qué bonito! ¿Qué es un podcast? Muy resumido y brevemente, y para que lo entendamos todos, es la radio para los pobres, los que no están en una radio, de verdad. Que a mucha honra yo también soy podcaster, que también hago mis gamberradas por ahí sin que se entere mi jefe. Alguna la sabe y aún así me deja estar aquí. Nos vamos con una petición whatsappera. Nuestro coleguita Fede nos pide un tema de System of a Down para dedicárselo a su novia Gloria, que la pobre ha estado una semana sin verle. No sé si eso es bueno o es malo, Fede. System of a Down, Holy Mountains. Oh, of a Down y este Holy Mountains. Petición que nos hace Fede para Gloria, su novia, que lleva una semana sin verle. Que yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno. Continuamos, 3 de la tarde, 33 minutos. Nos llama Buffy a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y antes que nada ya pido disculpas porque va a sonar un poco como el culo. Pero que estamos ahí, que a ver si nos llega ya, porque lo hemos pedido, pero no nos ha llegado todavía ese triple CD. Porque es que a falta no son ni uno ni dos, sino son tres CDs del Drogas. Un álbum que se titula Demasiado Tonto en la Corteza. Y hay temas como este que se lo dedicó a la Cospedal. Peineta y mantilla. La señora Cospedal. Y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes. Aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despacho. Vergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter. Y los enchufes al dedito. Escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda. La cueva de Alí Baba se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en. Peineta y mantilla, así de a gusto se queda el Drogas con lo que será su nuevo disco. Y esperemos tener ya ese triple CD en nuestras manos dentro de poquito, que está pedido, pero todavía es lo que tiene vivir en una isla, que a veces no te llegan las cosas. 3 de la tarde, 36 minutos. Continuamos con Saratoga, desde su álbum Agotarás a morir. Luz sin calor. Ser inmortal. Saratoga, desde su álbum Agotarás, y este tema titulado A Morir. Con ese cantante que pega esos chillidos que tanto le gusta a nuestro coleguita Manu Tálica, que mira tú por dónde es el que nos pide una cancioncita. Que nos escribe Manu Tálica a nuestra web, clubdecoleguitas.com. Y nos dice, Creator, Passage to Babylon. Y este pasa es tu Babylon, petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. 3:45, seguimos ladrando a la luna. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Please. the moon. Ozzy Osbourne y su Bark at the Moon, ladrando a la luna. Y continuamos, seguimos con más musiquita, nos volvemos para España, nos vamos a Albacete. Y la gente dirá, ¿qué hay en Albacete? Si a mitad del camino el viejo y la vieja va y se la mete. Pues también están los Ángelus Apátrida, oye. Vomitive. Chances. Ellas son Angelus Apátrida. Y continuamos poco a poco acercándonos ya a las 4 de la tarde. Momento en el que nos va a tocar recoger. A ritmo ahora de Manowar, Die for Metal. Job this morning, said forever I would hold my head up high. Cause I need metal in my life, just like an eagle needs to fly. So I walk outside into the street from a hole I heard. Beside me, gave me a beer. He had his fist up in the air and called me brother, said my friends are over there. They call themselves immortals, they're the truest of the true. A battle on. No, my words are true. Die for Metal, ellos son Manowar. Y a ritmo de los Flowing Molly y este Drunken Lullabies, recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Y también por internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com, que por cierto, desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. Y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Las peticiones en la web, en el mail, en el Facebook, en el Twitter, en todos esos sitios. Y que se va acercando el fin de semana, que hay que alegrarse un poquito más. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer acompañarte durante toda esta hora. Gracias a todos los que habéis hecho peticiones. Y nada, que volvemos mañana con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin! ¡Nos vamos, Parque Lin!